estamos iniciando, como señalabas, el periodo parlamentario, y parte de lo que fue el discurso de Milei fue plantar una agenda muy compleja, digamos, para este año, amén de que obviamente fue un claro discurso de campaña electoral, ¿no? Por supuesto, nosotros y nosotras, desde el bloque del Frente de Izquierda, habíamos discutido no ser parte de este show de Milei el día de las sesiones. Dejamos nuestro repudio a este presidente estafador y no participamos junto con otros bloques de la apertura de las sesiones, ¿no? Que además terminó en el escándalo en que terminó con la violencia ejercida no solo hasta los periodistas, sino también hasta al diputado Manes. Así que realmente podríamos decir de un discurso completamente fuera de la realidad, ¿no? Uh-huh. Digo, la mayoría de los puntos que tocó mostraron una gran mentira tras otra, cuando habló de la inflación, cuando habló de la situación de la pobreza, cuando habló de los alquileres, y sí anunció una agenda que ya rechazamos de plano, que es un nuevo acuerdo con el FMI, la baja de la edad de imputabilidad, que creemos que son temas muy sensibles para nuestro país, y que vamos a rechazar del Frente de Izquierda. Uh-huh. ¿Vos crees que son los dos puntos más salientes de lo que manifestó en términos parlamentarios? De lo que manifestó en términos parlamentarios, exactamente, porque bueno, la baja de la imputabilidad ya es un proyecto que tiene todos los gobiernos, ¿no? Han intentado anteriores incluso también avanzar en ese terreno, pero quedó claro que parte de esta agenda, digamos, reaccionaria del gobierno, que ya viene de sacar una serie de leyes, ¿no?, que son de tono represivo, quedó claro que era un tema importante. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones, ¿no? Y todos sabemos que cuando se vienen las elecciones, los políticos, en este caso el gobierno, dice preocuparse por un problema que claro que existe, el problema de la seguridad, porque la inseguridad la sufrimos los trabajadores, las trabajadoras, y esa es la realidad, ¿no? Digamos, todos estos políticos que son... Que no se toman un transporte público, que no saben, no pisan la calle, no saben y no viven el problema de la inseguridad. Pero tienen siempre un discurso contra la inseguridad, como si con más represión, como si bajándole la imputabilidad se fuera a resolver los problemas. Cuando la realidad es que si está creciendo la inseguridad es porque hay un hambre terrible en este país. 50% de pobreza, ni hablar en las niñeces y adolescencias que llega casi al 70%, los despidos, ahora tuvimos de hecho más nuevos despidos, más de 2.000 despidos nuevos en el Ministerio de Capital Humano, realizados por este gobierno, tenemos despidos a mansalva en el sector privado, y bueno, todo eso es el caldo de cultivo, lamentablemente, el crecimiento de la inseguridad, ¿no? Pero sí, creemos que esto ya tenemos el anuncio de que se estaría convocando para la semana que viene un plenario de comisiones para tratar de seguir avanzando en un proyecto que ya ha presentado desde el año pasado y que incluso quiere bajarle la imputabilidad 13 años, algo que ni siquiera está recomendado por ningún tipo de organismo internacional, digamos, ¿no? O sea, es un tema muy complejo. Sabemos que estamos en un momento muy complejo de la Argentina y esta agenda es una agenda que rechazamos de plano. Y como te digo, el acuerdo con el FMI es algo que ya conocemos. Argentina, este sería el acuerdo, si mal no recuerdo, el número 23 de la Argentina. Venimos de un acuerdo, el último acuerdo, obviamente, grande, fue la vuelta de Macri al FMI, que después fue ratificada por el gobierno de Alberto Fernández. Y desde ese acuerdo en adelante venimos en una caída en picada de la Argentina. Ni hablar de que Caputo es el principal responsable de la estafa que fue ese acuerdo, que quiero recordar que se fue a la bicicleta financiera, creo que todos lo recordamos, y que después se legitimó. Entonces, acuerdo para ingresar dólares a la economía, para abrir el cepo, y la realidad es que hoy tenemos una infinidad de problemas sociales, profundizan todos los días con el plan del gobierno, y este acuerdo lo único que va a hacer es seguir profundizando los problemas de dependencia y de saqueo de nuestro país, ¿no? Porque ahí tenemos la famosa fuga de capitales, ahí se va la plata que necesitamos para educación, para salud, para vivienda, para todas las problemáticas que tenemos, que son muchísimas, insisto, estamos en un momento, creo yo, muy crítico de la Argentina, y que desde que asumió este gobierno, que es un gobierno ultraderecha que ataca todos los derechos, estamos cada día peor. ¿No crees también que hay una idea en términos estratégicos o tácticos por parte del gobierno de correr hacia adelante en relación a anuncios, a poner en debate y en agenda temas que tienen impacto sociopolítico, lo que fue, por lo menos desde mi humilde punto de vista, un antes y un después en torno a la política, a la gestión y también a la imagen y al componente social del gobierno, digamos, la relación con su electorado, con el electorado en general, tras el caso Libra, y a partir de ello se dan una serie de batería permanente de anuncios y que probablemente el ejercicio sea justamente caer en ese debate para evitar el otro. Bueno, estamos de acuerdo de que, bueno, Milei intenta tirar la pelota afuera cuando se demostró que es un presidente que fue parte de una estafa, ¿no? Hoy estaba justamente leyendo que no solo en Comodoro Pi, sino que se están preparando distintas, digamos, denuncias a nivel internacional, ¿no? De personas que somos víctimas de esa estafa de inversores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que evidentemente Milei tiene un gran problema, es que fue parte de esa estafa, que un sector de la gente que lo vota y que pensaba que por el lado de la inversión, por el lado del individualismo, iba a poder salir de su situación, iba a poder salvarse de manera individual, y que vio al propio presidente siendo parte de una estafa, que además quiero decir que después estuvo la entrevista con Viales, que la verdad que fue un escándalo, ¿no? Con Caputo marcando qué es lo que podía decir y qué no, y donde quedó claro que él fue parte de esa estafa, ¿no? Incluso no podía ni siquiera decir otra cosa, ¿no? Utilizó sinónimos para decir, no, yo no la promocioné, la difundí. O sea, la verdad que fue un escándalo. Y creo que sí, que es algo que golpeó mucho al gobierno y que no podemos dejar en impunidad. Y eso también es muy importante. Por ejemplo, de nuestro bloque presentamos un proyecto de interpolítico. Sabemos que obviamente la salida no es parlamentaria, ni mucho menos. Venimos de un Congreso que está siendo cómplice de este gobierno. Digo, los grandes partidos, todos los partidos tradicionales, desde el PRO, que obviamente es un aliado del gobierno, la UCR, los sectores que están ligados a Pichetto, e incluso el peronismo, que siempre le ha dado los votos, los últimos votos que necesitaba en temas fundamentales. Por ejemplo, en relación a los vetos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que la salida no es parlamentaria, sino que lo que estamos exigiendo hoy en día es que haya un paro general y un plan de lucha, porque la situación es escandalosa. Realmente yo creo que no haya habido una acción convocada por las centrales sindicales, ni bien se hizo pública la criptoestafa de la que fue parte el presidente, habla del pacto que hay, digo, todos los sectores que están en algún sentido sosteniendo a un gobierno que quedó en claro de que fue parte de esta estafa, ni bien los ingresos. Yo creo que hay un antes y un después, completamente, obviamente de eso absolutamente se dijo nada, incluso yo creo que se justificó, porque él en un momento dijo, bueno, todo, como que todos los presidentes o que todos los gobiernos habían, haciendo chistes, ¿no? De que todos los gobiernos habían hecho su estafa, de que los juzgan los otros gobiernos que hicieron tal cosa, tal otra. Bueno, estamos de acuerdo que en la Argentina, los balances de todos los últimos gobiernos, realmente creemos que cada gobierno estamos uno peor que el otro, pero la verdad es que lo único que se ve hoy es que hoy la libertad es para los estafadores, hoy la libertad es para los grandes empresarios, hoy la libertad es para despedir, entonces hoy la libertad es para seguir sacando derechos, entonces es contrario a lo que dice este gobierno, ¿no? Entonces creo que sí, que tenemos que seguir denunciando al gobierno de Milei por estafador y por corrupto, porque su discurso, que además ustedes lo habrán escuchado, contra la casta de la que él es parte, porque hace exactamente lo mismo que todos los partidos tradicionales han hecho siempre. Compra y venta de votos, corrupción. Entonces, ¿dónde están los métodos distintos de la nueva política que dice el haber sido parte o ser parte. Claramente es más de lo mismo, incluso peor. Entonces, él claramente es un gobierno de un gobierno estafador, un gobierno corrupto, es un gobierno que además es un gobierno que lo hace por decreto sistemáticamente, es un gobierno que atenta contra libertades democráticas en nuestro país y que además, como digo, insisto, sigue atacando a los dos y anuncia una situación peor para la Argentina, porque ese acuerdo con el FMI no puede traer nada bueno para nuestro país.